directora, sí, con una directora como Carolina Vergara, que se viene poniendo al hombro talle único, nada más y nada menos, que va a volver a estar en los escenarios. Bienvenida, Carolina. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, Caro. La verdad es que es un gustazo volverte a tener por acá. Y además queríamos saber, de Talle Único, ¿qué es Talle Único? Bueno, estuvo bien, tuvo un exitazo, fue para acá, vino, hizo esto, y ahora lo van a poner en el placar, seguro. Y nada que ver, Caro. Contanos qué es de la vida de la obra, por favor. No, estamos súper contentas, la verdad, de estar una vez más presentando esta obra, que bueno, que tantas alegrías nos trajo durante todo este año. Me acuerdo, recién me escribió Pavo para entablar la conversación, y me acordé que la primera nota que hicimos para presentar fue acá en tu programa, así que bueno, muchas gracias ahí por darnos el espacio nuevamente, y que fue al 20 de diciembre fue que estrenamos esta obra, va a ser casi un año, y bueno, nunca nos imaginábamos que iba a tener este recorrido que venimos trayendo con esta obra, de presentarla en un montón de lugares. Estuvimos en un montón de localidades de acá de La Pampa, estuvimos en el Teatro Español, estuvimos en la TTT, estuvimos en un montón de lugares, y la verdad que estamos súper contentas de volver a presentarnos este jueves nuevamente en el Teatro Español, y que esta vez con la característica que la producción es toda nuestra, ¿viste? Entonces eso también tiene como un plus y una emoción diferente. Muy bien, antes estaba apoyada en qué otra parte la producción de la obra, Caro, digo, para mencionar, tener un reconocimiento, un momento de algo que por ahí ya al público se le había escapado. ¿Cómo era la producción antes y cuál es la diferencia ahora? La diferencia ahora es las dos veces que estuvimos en el Teatro Español en el año. Fue la primera vez, fue en abril, que estuvimos en el marco de la inauguración de la programación del Teatro Español y del aniversario del Teatro Español. Y la segunda vez que estuvimos en el teatro fue en el marco de la fiesta provincial del teatro. Entonces, bueno, esta justamente tiene el plus ese, que la producción es toda nuestra. Entonces, bueno, es como tiene otro significado, ¿no? Porque es otra la movida. Las otras veces la entrada era libre y gratuita, tenés otro como otro público al que se das, ¿no? Y en esta oportunidad es como un público que va directa, genuino, ¿no? Que va a ver la obra, va a ver porque le interesa esta obra y va a ver esta obra. Entonces, bueno, nada, eso tiene un plus, o sea, y unos nervios que... O sea, no como parte de un festival y no como parte de otro evento, sino como una obra de teatro autogestiva. Uh-huh. Exacto. Y que a vos te metió presión o todo este proceso previo te había ayudado, les había ayudado a prepararse para hacerse cargo de esto, Caro. Lo digo a propósito de que no conocemos tu currículum teatral, y yo te lo tenía previsto preguntártelo, pero ya que vamos para ese lado, contanos, ¿qué te viene aportando Talle Único desde diciembre del año pasado, y cuál es tu trayectoria, cómo la ves también a futuro, Carolina? Y la verdad que a nosotros nos sorprendió mucho el recibimiento que tuvo la obra. Craneas una obra, la llevas a cabo, la montás, pero bueno, nunca sabes cómo puede ser recibida, ¿viste? Y en este caso, con esta obra, tuvo muy buenas repercusiones. Cada vez que hicimos función, la sala siempre estuvo llena, que eso para nosotras nada, es como un montón. Y a partir de ahí también nos llamaron para llevar la obra a diferentes lugares, contactaron escuelas, hicimos función exclusivamente para escuelas en alguna oportunidad, después nos llamaron de Castex también, de unas escuelas de Castex, para llevar la obra, y gestionamos también a partir de, bueno, con esos coles, y llevamos la obra para coles exclusivamente, y después, bueno, nos presentamos en la legislatura hace un mes atrás, no, menos de un mes. Estuvimos en la legislatura, fue la primera obra que tuvo el honor de estar en el recinto de la legislatura. Justamente llevamos una obra de teatro en el recinto de la legislatura, que para nosotros fue súper significativo, y en el marco, eso también fue en el marco de los 40 años de 40 años de la democracia, que organizaron los empleados legislativos. Tiene un recorrido como re potente. ¿Y ahí qué te pasó? Justamente a tomar esta decisión de hacer un Teatro Español nuevamente, y decir, bueno, sí, vamos a hacerlo. Indudablemente hay algo de la obra que, que convoca, que gusta, y bueno, nos tiramos el piletazo justamente de hacer esta fecha. Buenísimo, buenísimo. Es una obra que le decimos a la audiencia, a quienes no la hayan visto, que no se hayan enterado, es una obra que cuestiona los patrones y los mandatos sociales acerca de la figura hegemónica que deben tener las mujeres y todo eso que hemos desarrollado en más de una oportunidad. Se lo digo a la audiencia, Caro, pero me recojo un poco el piolín. Se están cumpliendo 20 años de la creación del sindicato de las trabajadoras y trabajadores de la legislatura pampeana, 40 años de la democracia. ¿Qué pasó con ustedes cuando presentaron Talle Único en la Cámara de Diputados, en la legislatura? ¿Qué te pasó a nivel piel? Fue re loco como, o sea, nos convocaron a nosotras para hacer la obra y dijimos, bueno, vamos, qué sé yo, las chicas no. Primero fue Mauri, que es nuestro productor, a ver las opciones de los lugares, y Mauri agarra y dice, bueno, nos avisa y dice, bueno, tienen estas opciones, y si no, está el recinto. Dice, ¿viste? El recinto. Digo yo, vamos a hacer la obra en el recinto. ¿Qué parece? Con la luz, la iluminación, no sé, qué sé yo. A la semana volvemos nuevamente en el tema de, bueno, el ida y vuelta justamente con las chicas ahí de la legislatura, que fueron quienes organizaron toda la movida. Vamos al recinto, cuando entramos al recinto dijimos, no, sí, tiene que ser acá. O sea, era la primera vez justamente que se presentaba una obra y utilizar un lugar como el recinto para hacer convertirlo por un rato, por unos 45 minutos, que es lo que dura la obra, bueno, y en el armado, en una sala de teatro. Y nada, nos pareció súper significativo, ¿no? Como también, como el teatro como una herramienta de lo que cuenta, lo que nos sucede a las personas, lo que sucede a la sociedad. Qué bueno esto que estás contando, Caro. La verdad es que me parece que inclusive con obras como Talle Único debiera pasar más seguido, porque después nos encontramos muchas veces quejándonos de la falta de sensibilidad sobre algunas cuestiones que nos interesan de parte de quienes laburan en el mundo legislativo, ¿viste? De parte de alguna diputada o de algún diputado. Y ahora sí, contame, entre el público de esta puesta en la legislatura, ¿había legisladoras, legisladores? Sí, había legisladores, había trabajadores y trabajadoras también de la legislatura. Sí, estaba, de hecho, el recinto, las bancas de las legisladoras pasaron a ser butacas de teatro. Unas plateas preferenciales ahí. Claro, una platea preferencial, y a la vez también, bueno, había otros lugares, viste la parte como de arriba. Claro. Ahí también había público, o sea, había bastante público, y bueno, ya te digo, fue muy significativo para nosotras como llevar el teatro. Es como un montón, ¿no? O sea, decir, ocupar estos espacios, que esos espacios también son nuestros, ¿no? También son del teatro, también son del arte. Y también se merecen que les llegue estos hechos significantes, porque es cultura que va y pega una patada ahí, ¿viste? Vos, claro. quizás lo sentiste, yo estoy viendo de encontrar las palabras para describir lo que les puede haber pasado mientras la estaban poniendo, mientras la estaban haciendo. Le recuerdo a la audiencia que la obra fue declarada ya hace rato de interés legislativo por nuestra Cámara de Diputados, fue declarada de interés municipal por la ciudad de Santa Rosa y también reconocida por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, porque es una obra que contribuye a la lucha contra la discriminación y por una convivencia social inclusiva. La verdad es que, Caro, tenerte acá de nuevo es un gustazo. Siempre nos gusta contar lo que pasa en el teatro, pero con Talle Único está pasando algo sumamente importante, sumamente interesante y que tiene mucho que ver, tiene un anclaje social importantísimo y nos está sirviendo también para festejar los 40 años de nuestra democracia. Muchas gracias, Caro, tenés el micrófono gracias. A disposición para que sigan los agradecimientos o que menciones lo que te parezca que haya quedado pendiente de la próxima presentación de este jueves 2 en el Teatro Español. Sí, bueno, sí, muchas gracias a ustedes, como siempre, por tener el espacio, por brindarnos el espacio para el arte, que eso se agradece un montón, la difusión. Y después, bueno, invitarles a todos los que estén escuchando, que vamos a estar el jueves a las 21 horas, jueves 2, que para cómo es día no laborable para algunas personas, así que por ahí pueden aprovechar. Así que el jueves 2 a las 21 horas en el Teatro Español vamos a estar presentándonos con Talle Único, con una entrada de 2.000 pesos, la cual pueden adquirir en las boleterías del Teatro Español, que está abierta desde las 8 de la mañana a las 2 y media del mediodía, o si no a la tarde, de 6 de la tarde a 8 de la noche, que están ahí vendiendo las localidades a 2.000 pesos, y si no, por la plataforma de venta de entradas que tiene el Teatro Español, que es súper nuevita, y también se pueden adquirir y pagar con cualquier tipo de tarjeta y demás. Muy bien. Les esperamos el jueves. Muy bien. Caro, un abrazo y un cariño para Tobías, para Ana Paula, y para las demás personas que andan ahí alrededor de esta pieza teatral que festejamos. Muchas gracias, Caro. Hasta pronto. Bueno, gracias a ustedes. Abrazo grande. Gracias. Carolina Vergara, directora de Talle Único, en la siesta que nos fue, se vuelve a presentar Talle Único este jueves en El Español a las 21 horas.